アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chica, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Hola, hola, hola, les saluda su amiga, servidora y confidente, si así algún día quieren, DJ Aome al habla. Chica, hola, hola, primero que nada, muchas gracias a mi querido Tokiji por pasarnos controles, muchas gracias mi querido Tokiji. ¿Y cómo que te vas? Natura, ¿cómo va ese cuello? DJ Yaume. Hola, Natura. Bien. Afortunadamente, ya hoy es el último día que uso collarín. Ahorita me lo quité. Porque no voy a poder hablar bien. Así que me lo quité. Solo por 2 horas. Pero bien. Afortunadamente, no pasó a mayores. Además el susto, nunca me había pasado. Hasta esa fecha nunca había tenido ningún accidente en la combi, pero bueno, pues ya pasó. Ni hablar. Pero gracias, gracias por el interés, mi querido Natura. Ya voy a ejercicios, voy a una rehabilitación. La otra semana le empiezo. Más que nada por mi familia, que es la que dice que haga rehabilitación y para que quede bien ese cuello. Así es. Y pues bueno, bien, bien. Gracias, gracias. Pero ya, yo ya quería venir a transmitir. Los extrañé, la verdad, el martes pasado. No me hallaba. Así de no, 7 de la noche. Saludos, Toquilla, y gracias, compañerito, por pasarnos controles. ¿Cómo que te retiras, eh? A ver, no entendí eso. ¿Cómo que te vas? Bueno, pues saludos a toda la banda. Luis Castillo, el primero en reportarse. Qué raro que Jorge Ávila no se haya reportado. 5 minutos tarde, como dice Jorge Ávila. ¿Cuál 5 minutos? Si empezamos bien. Es más, oficialmente tenemos ya 7 minutos al aire. Con 2 segundos. Bueno, tal vez 1 minuto tarde podría ser. Pero era en lo que hacíamos el cambio de locutor, ¿eh? Ahí ya no depende de mí tampoco, sino en lo que nos coordinamos y eso. Ok, ya me están hablando aquí en inbox. Sí, ya puse las publicaciones correspondientes a tema del día. Saludos a Eduardo Bravo. Oigan, ¿sí se escucha la música de fondo? Porque como que no la escucho bien. A ver ahí, ¿qué tal? Porque luego en el pod... Ay, ando medio enferma, perdón. Como que me quiere dar gripa. No, sí he tenido una racha de mala suerte. Qué bárbaro. Es que desde que mi mami murió no me ha ido muy bien, que digamos. Pero bueno. ¿No se escucha la música de fondo? Ah, casi nada, ok. Gracias. A ver ahí. Un poquito para acá. Ahí me dicen, para que no paque la voz, de por siendo medio enferma. Ok, gracias. Buenas noches, comadre, ¿cuál es la publicación? Ah, ya la pusimos. Sí me reporté, comadre, pero no veo la publicación en el grupo. Ah, ok, yo siempre puntual. Fueron 3 minutos con 35 segundos. Se escucha un poco bajo, comadre. Ok, no fueron 3 minutos, no sean dramáticos. No sean dramáticos, por Dios. Pablo B.S., no puede ser. Pablo Perver B.S., dice la linda DJ Omi, gracias por eso. ¿Cómo has estado? Bien, gracias, ahí vamos. ¿Ya te recuperaste? Pues ya casi. Y afortunadamente no fue tan grave. ¿Tuviste que dejar de hacer algunas actividades por tu accidente? Pues sí, digamos que sí, tuve que dejar de hacer algunas actividades. Pero bien, todo bien. Mi familia me cuida bastante. Tavo Rodríguez, ¿puedo romper el hielo con una canción hoy? Sí, adelante. ¿Los musicales listos? ¿Qué es esto? Ay. Bueno, ahorita checo eso. Perdón. Así pues, esto es Alianza Anime con DJ Aome. Ok, listo. Bueno, ya. Estaba viendo algunos mensajitos, pero son de publicaciones pasadas. Saludos a los chicos del IRC. Doctor Niga, saludísimos. Natura, hola. Sopita Chan, ya se fue Sopita Chan. Y Lucy Onesan, hola Lucy, saludísimos. Gracias por la sintonía. Pues vamos a dar comienzo. Tenemos un tema del día de moda, digamos. Yo, afortunadamente, antes del accidente vi la película de Dragon Ball. Y pues sí puedo opinarles de esta peliculilla. Moshi, mi querido Fargueros, ¿cómo estás? Hola. No. A ver cómo me sale la frase de despedida, mi querido Jorge Velando. Medio mala ahí de gripa y pues no sé si salga la voz sexy hoy. Ok, hoy nuestro tema del día es... ¿Cuál es tu opinión de la nueva película de Dragon Ball Super Broly? ¿Cuál es? Dragon Ball Super Broly. Así es el tema. Cuéntanos cuál es tu opinión, chicos. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Valió la pena irla a ver al cine? ¿No valió la pena? ¿La vieron en YouTube? Porque está disponible en YouTube. Cuéntanos cuál fue el destrozo en la película. ¿Qué tal si algún productor o algo pues está escuchando ahorita la transmisión, ¿no? Y tome nota de aquí de sus comentarios. Muy bien, ya tenemos pedos musicales. Ok. Luis Castillo, ya lo leímos, ¿verdad? Kevin Cervantes, buenas tardes, DJ Yaume, reportándome después de un tiempo y espero te mejores rápido. Muchísimas gracias, mi querido Kevin Cervantes. Pues qué bueno que regresaste. Alberto Chan, saludos DJ Yaume, que se mejore. Gracias, mi querido Alberto. ¿Se escucha bien la música de fondo? Ok, perfectísimo. Es que yo le bajé mucho entonces. Jorge Ávila, uy, ahora sí veo la publicación, no sabía ni dónde comentar, perdón, la acabo de poner, la verdad. Ignacio Godoy, yo vi la película de Dragon Ball Super y me encantó el film, ¿sí? Qué bien, qué bien, Ignacio Godoy. Tiene muchas batallas y un poco de humor, sí, ¿verdad? Como que regresó al viejo humor, ¿no? De Dragon Ball, que al principio manejaba la serie, eso me gustó bastante. La película, la mejor película... Todas las tres que se exhibieron en esta década, comenta Ignacio Godoy. Miguel Vargas, hola, saludos desde Lima, Perú. Espero que ya estés mejor. Saludísimos desde México, gracias. Eduardo Bravo, hola, aquí reportándome directamente por acá. Haciéndole las mías, espero ya estés al 100. Pues al 80%, pero ya. Ahí vamos por ese 100. Jorge Ávila, comadre, si se siente mal, no se esfuerce. Ah, no estoy mal. No te preocupes, gracias. Jorge Ávila, yo también me perdí el otro martes, no sabía ni qué hacer con dos horas, pero estaba Toquilli. Afortunadamente mi querido Toquilli cubrió el horario. Ah, pues no importa, comadre, con que la haga por mí. Feliz. Ok. Ahora sí, todo bien, comadre, perfecto, gracias. ¿Cómo voy? Pregunta Fargueros. Yo creo que no estoy oyendo la transmisión, ¿verdad? A ver, vamos a ponerle. Bueno, pues este es el tema del día, chicos. Lo voy a repetir por si no lo escucharon. ¿Cuál es tu opinión de la nueva película de Dragon Ball Super Broly? ¿Qué opinas de esta película? ¿Te gustó o no te gustó? ¿La recomendarías? ¿Sí la recomendarías? ¿La fuiste a ver al cine? ¿No la fuiste a ver al cine? ¿La viste en YouTube? Cuéntanos. Quiero saber qué onda con esto. Ok. Bueno, creo que ya, ¿verdad? Ah, vías de contacto, antes de que se me olviden, siempre se me olvidan. Dice, pervera Ome, para recuperarse anda viendo cosas perver, yo la vi. Claro que no. Ok, vías de contacto, antes de que se me olviden. Estamos aquí en el IRC. Como Ome fue a verla con un chico, doctor Niga. Sí, un amigo, fuimos a verla. Natura, pues espero que sí salga, ¿eh? Ok, cuídate, Toquillín. Gracias por venir. Yorushku. Es que estamos así en el IRC. Estamos en el IRC de Anime Nexus. Es irc.animenexus.mx. Aquí andamos. Aquí andamos. Saludos a Ram, a Naxu, a Toquilli, a Nes, Horashima Keitaga, a Dr. Niga. Saludísimos a Eddie Cyborg, a Hiro, a Laura, a Lucy, a Onesan y a Natura. Qué raro que me escuchen chicas. Normalmente no me escuchan las chicas, sino los chicos. Pero qué bueno, poder femenino. Ok, y estamos en Facebook, en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome. Aquí vamos a andar de 7 a 9 p.m. hora México. Cada San Martes de Alianza Anime. Hoy 29 de enero del año 2019. Interesante. 29 de enero. Oh. Chica, y pues vamos a comenzar esta transmisión como gente decente. Vamos con el tema de la película, justamente el tema musical de la película de Broly. Vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Shikai, esto es el inicio de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Shikai, comenzamos. Hola, soy su amigo Mario Castañeda, la voz de Goku de Dragon Ball. Los invito a seguir escuchando la mejor música anime por internet aquí en Radio Anime Nexus. ¡Kame! ¡Kame! ¡Ja! Chica, me encanta mi música de fondo. No la cambiaría por nada. Y la prueba es que ya vamos a cumplir 10 años con esa música de fondo. Wow, qué padre. Ok, pues si nos acabas de sintonizar, estás, primero que nada, muchas felicidades. Porque estás escuchando Radio Anime Nexus. La mejor, la número uno y nada más. Felicidades, mujer o hombre conocedor de anime, pues elegiste la mejor radio. Saludos a Silvercat, hi hi, a Laura, hola, saludísimos. Hi DJ, ¿me te puedes morder? No, preferiría que no, gracias. Pues saludos, ahí hay bastante gente en el IRC. ¿Qué onda, chicos? ¿Por qué no comentan el tema del día? ¿Qué es? Por si ya se les olvidó. ¿Cuál es tu opinión de la nueva película de Dragon Ball Super, Broly? Cuéntanos, ¿qué opinas de esta nueva película? ¿Otra película de Dragon Ball? ¿Qué opinas? ¿Ya la viste? ¿No la viste? ¿Te gustó? ¿Sí te gustó? Yo la he visto dos veces, una en el cine y otra en YouTube, porque está completa en YouTube, ¿eh? Y pues está bien grabada. Muy bien. Pero por favor, véanla en el cine, chicos. No apoyen la piratería. Porque nuestros queridos actores de doblaje pues se quedan sin trabajo. Giancarlo dice, yo lo vi por Facebook en vivo en inicios de enero 2000. ¡Wow, qué padre! Muy bien. ¿Qué nos comenta Domeki? ¡Wow, súper comentario! ¡Felicidades! Te vas a llevar un me encanta solo porque pusiste un súper comentario. Domeki dice, saludos DJ Yome, que te recuperes al 100%, muchísimas gracias. Para el tema del día, respecto a Dragon Ball Super Broly, creo que el final donde Goku llega, así, alerta, spoiler, llega directamente al planeta donde estaba ya Broly y compañía. ¿Y qué onda con la chica, no? ¿Qué quiere con Broly? Es que mi hijo Broly ya, esta chica tiene... Y compañía para dejarles comida, además de su discurso de que quiere que vuelvan a pelear, no me agradó, porque para empezar, Goku llega como si fuera súper amigos y además Broly ya todo tranquilo, ni le echa bronca. Sí, ¿verdad? Eso estuvo algo raro, ese final. Pero ya ves que así luego lo manejaban en Dragon Ball, la primera temporada eran sus finales así, ¿no? Que todos amigos y ojalá volvamos a pelear. ¿De qué se trata? ¿Dónde está ese legendario Super Saiyajin? Prácticamente imparable, comenta. Por lo demás, las peleas y acciones estuvieron geniales, al igual que la animación, sí, ¿verdad? En la animación también me gustó bastante. Sí, me gustó bastante la animación, las peleas. Estuvo padrísima. Imagínense que esa animación hubiera tenido nuestra serie en aquellos años que la veíamos de pequeños, hubiera estado genial. Carlitos Simán, tarde, tarde, jovencito, pero llegaste. Perdón por llegar tarde, ¿cómo sigues? Bien, bien, bien, gracias, mi querido Carlitos Simán. Ya vamos, ahí vamos, ahí vamos. Tengo un compromiso que cumplir este año, así que no puedo morir todavía. Kevin Cervantes, con respecto a la pregunta del día, la película me gustó mucho, las casi dos horas que dura se me hicieron poco. Además de que la historia de Broly estuvo buena, sí, ¿verdad? Me gustó también la historia de Broly. Ok, gracias, mi querido Kevin Cervantes. Jorge Ávila, a ver qué nos comenta. Órale, super comentario también. Bueno, pues vamos a ponerle un me encanta también. ¿Qué nos comenta Jorge Ávila? Yo también la vi, la película tiene muchos detalles, pero me decepcionó un poco. la parte casi final de la pelea, ya que pasaron de animación normal a hecha por computadora, como que se les acabó el presupuesto de tantos detalles que pusieron. La verdad, yo no vi la primera de Broly, sí, más lo recuerdo desde 1993. Con respecto a lo canónico, no me gustó, pero como película, aparte de lo que es, me pareció buena. Solo que así es, Broly de esta película estaba muy tramposo. ¿Muy tramposo? ¿En serio? Está muy tramposo y alcanzó los poderes de Goku. Eso sí fue lo que no me gustó. No soy experto en esto, pero es mi punto de vista. Gikai, ok, gracias. Jorge Ávila. Uy, pero qué buen tema. La película tiene mucho estilo. Sí, ¿verdad? Tiene muy buenas canciones. La película me gustó. Muy bueno soundtrack también. Saludos a... ¿Qué onda, chicos? Bueno, andan ahí platicando. Natura, ¿qué pasó? Dice, yo no la he visto y creo que no la veré en el cine. Cuestiones maritales. Entiendo. Me esperé que salga en otro medio, pero he leído y escuchado muy buenos comentarios. Creo que me gustará más que la primera de Dragon Ball Super. Ok. La puedes ver en YouTube, Se ve muy bien. Tiene buena calidad en YouTube. ¿Qué más? Giancarlo, ¿qué nos comenta? No me gustó la muerte de Bardock actual. Prefiero el Bardock de los 90. Bueno, es que aquí como... Esa parte también estuvo interesante, fíjense. La pequeña historia, ¿no? De los papás de Goku, de Bardock y... ¡Ay! ¿Cómo se llama su mamá? De Goku. ¡Ay! No me acuerdo. A ver, ¿quién se acuerda? Ayúdenme con el nombre. No me acuerdo cómo se llama. La suegra. La suegra. Bueno, ahorita que alguna alma caritativa le pase el dato a DJ Yaume, pues ahorita comentamos el nombre de la mamá. ¿Jire? ¿Jine? No me acuerdo. Ok, bueno, ahorita lo comentan. Bueno, pues gracias por estar al pendiente, ¿no? Dejen. Contesto aquí algunos comentarios. ¿Jine? Sí, Jine. Gracias, mi querido Carlitos Simán. Jine, ok, me gustó esa historia de los papás de Goku. Muy a la Superman, podría decirse. Pero me gustó. Y luego lo que Bardock dijo, ¿no? Que prefería que su hijo viviera en otro planeta para que pudiera salvarse. Muy bonito, muy bonito. Nos muestran un Bardock más, con un espíritu paterno, ¿no? Más Jine, ándale, Jine, gracias. Giancarlos, con un sentimiento paternal, ¿no? Más profundo, porque en la otra versión, como comentas, pues fue un bardo que así, muy, muy tosco, no le importaban sus hijos ni nada. Bueno, a mí sí me gustó esa parte, hasta me emocioné. Aquí nos comenta Carlito Simán. Qué bueno que las oraciones a Kikyo fueron escuchadas y ya estás mejor, me dijo. ¿Por qué? ¿Por qué con ella? Es prima de Kikyo por ser tan noble. Así es, prima de Kikyo. Ándale, lo que me faltaba. Ok, bueno, ya no hay más comentarios por el momento. Ok, perfecto. Vamos con los primeros tres pedidos musicales y pues enseguida regresamos. Así que no te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Vamos con el pedido de Kevin Cervantes, el tema de canción de Bardock. Wow, qué oportuno. Sigue el pedido de Jorge Ávila con el tema de Flashback. Vamos a escucharlo. Y terminando este bloque musical con el pedido de Giancarlo, el opening 5 de Black Clover. Vamos a escucharlo. Y enseguida regresamos. Chica, y no te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos.

Ok, mi querido Ignacio Godoy, va que va. Te ponemos tu pedido musical y pues lo escuchas en el podcast porque sé que tiene que salir. Saludos a Fargueros. Hola, mi querido Fargueros. Gracias. Ok, pues aquí estoy. Saludísimos. Saludísimos. Saludos a Miroku en el IRC. Muchísimas gracias, qué amable. Después de musical, no sé si puedes poner Don't Be Loud, el opening de Faraday. Ya, con todo gusto. Qué natura. Ahorita lo ponemos. Giancarlo dice, la waifu verde se llama Shirai. Ah, la waifu, dije, ¿cuál waifu? Y sí le gusta Broly, ¿verdad? Qué bárbara. Pues sí, sí, sí está. Bueno, es tierno Broly. Buen cuerpo. Pues sí, sí, sí, sí. Muy bien. Jorge Ávila, sí, es toque de Superman, ¿verdad? Hay muchos sentimientos encontrados con respecto a lo viejo y lo nuevo. Sí, sí. Sí, sí, te ponen la nueva adaptación y sí, sí, te impacta de repente, empiezas a recordar, a comparar y pues sí, sí te lleva a aquellos años. Jorge Ávila, la innombrable, ¿la curó, comadre? Claro que no. Si por ella fuera, hasta el camión me hubiera arrollado. Pablo Bese, gracias a la bella, hermosa, exquisita, atractiva, bonita, linda, dulce, sabrosa, radiante, pura de corazón, perfecta, diosa de la belleza, Kiki Osama, por traernos de vuelta sana y salva a Ome. Lo que faltaba. Posdata, hoy no puse todo lo que puse, ¿no? Ha de ser. Si no, Ome se nos tuerce con ese cuello. Tipo exorcista. ¿Alguien dijo waifu? Pues tú dijiste waifu. Lo que hacía destacar eran las peleas y esas no se pueden espolear tanto. Sí, ¿verdad? Tienes razón, Pablito S. Creo que la peli no va a tener tantos spoiler como veo. Vi las películas y básicamente era lo mismo. Pues sí, la misma trama. Pero nos encanta ver a Goku en una nueva película. A los fans, fans de corazón. A mí sí me gusta. Me emociona, la verdad. Sí, un amigo, ajá, eso dicen todos. ¿Qué? Fui con un amigo nada más. A verla. ¿Qué nos comenta Carlitos Imán? Es que tengo que compensar todas las menciones a mi amada Kikio, que no he hecho por obvias circunstancias. Toriyama siempre reconoció que es fan de Superman. Interesante. Dato nos trae Carlos Imán. Y de Dragon Ball a partir de Z. A ver, permítanme tantito. Listo, perdón. Es que tosí. Dice, es un homenaje a Superman de la Era de Plata. Comenta, oh, ok. Gracias, Carlitos Imán. Sandra Sanz, hola, saludísimos. Ahora estoy con mi palabrita de saludísimos. Hola, Ome, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Saludos, un gusto tenerte de regreso. JK, muchas gracias. Bienvenida, besos. Sí, no, suegro Bardock se vio más paternal, ¿verdad? Me gustó mucho la trama. A mí también, así de, oh, Bardock. ¿Podrías poner esta canción, Colors, dedicada con cariño para ti, Carlitos Imán? ¿Una canción para mí? ¡Wow! Gracias, sí, con todo gusto. La colocamos en el siguiente bloque musical. Dice, para apoyarte en el tema, a mí me gustó la película de Dragon Ball Super Broly. Y para el futuro de la saga, sé que actualmente es con Moro. Y en el manga de Dragon Ball dicen que los demonios existen. Que lo que mata a un demonio no puede ser revivido. Entonces puede pasar una futura saga con demonios, comenta Fargueros. Gracias, mi querido Fargueros. Eduardo Bravo, buenas tardes. DJ Ome, buenas tardes. Saludos, saludos tarde, pero ya estoy aquí. Gracias por venir. No estaré muy activo, porque estoy en clase. Ah, ok. Shh. Ok, voy a hablar bajito. Jonathan Kenji. Hola, DJ. Yo me la fui a ver al cine con mi hermano. Oye, yeah, eso es todo. Sobre la película, prefiero al otro Broly. Interesante. Fíjate que yo no he visto esa película. La película debió llamarse Los Saiyajin. O El Reencuentro de los Saiyajin. Tienes razón. Ya me dio hambre, regreso en un rato, ok. Provechito. Ernesto Maldonado, prefiero a Broly de hace 20 años. Eso sí, era un Saiyajin en toda la palabra. wow. Creo que hasta Broly Gear del universo 6 era mejor. Solo le faltó decir Kakaroto. Y Bardock haciendo de Adre del año. Algo anormal en Saiyajin, comenta. Kakaroto. Sí, sí, me acuerdo. Saludos. Luis Castillo, muy bueno. A ver, déjenme ver si alguien más puso super comentario. No, ok. Muy bueno el infomercial. Pobre auto DJ, ¿no se lo merecía? Sí, se lo merece porque nos trata requete mal. Jorge Ávila, no, hombre, se nota el odio de la comadre por la innombrable. ¿Tú quieres? Pero no soy celosa, ¿eh? Que quede claro. ¿Celosa? Ja, claro que no. Jorge Ávila, sí, la verdad sí, volver a ver a Goku me recuerda esas tardes en la tele, que la tele era mía y de mi padre para ver Dragon Ball. ¿De tu padre? No, mi papá nunca vio conmigo. Es más, a mi mamá le caía gordo. Goku también le caía gordo. Y ni qué decir de Ranma y medio, ya les he comentado cuál era su comentario de mi mamá. Sebastián Talero, un saludo a Ome. ¿Cómo sigues después del accidente? Ah, fue atentado. Y no la he visto, pero hay buenas reseñas. Y amigo ratón del queso, comenta. Bien, muchas gracias, ya estoy mejor. Ahora con un poco de tos, algo así. Pero ya, estamos bien. Es una racha que espero que pase rápido. Giancarlo, ¿qué nos comenta? Ah, ya se estrenaron los nuevos capítulos de Dragon Ball Super por Cartoon Network Latinoamérica. Sí, ¿verdad? Creo que en YouTube estaban haciendo ahorita un directo. Ahí por si gustan checarlos. Ah, en YouTube. Ojalá nos pagara YouTube por cada mención que hacemos. ¿Qué nos comenta Pablito? Eso de no se puede revivir, no lo creo. Lo mismo dijo Bill, si ya ven lo que pasó con Samas. Pues sí, ya saben. El chiste es vender. Y capaz que reviven hasta el abuelito de Goku en la próxima película. Jikai, pues vamos con los siguientes pedidos musicales y pues enseguida regresamos. Ok, estoy checando qué pedido sigue. Vamos con el pedido de Ignacio Godoy, justamente. Aquí está mi querido Ignacio Godoy, tu pedido musical. 7:54 p.m. va a sonar el tema de Adrián Barba, el opening de Dragon Ball Super. Vamos a escucharlo, seguido del pedido de Luis Castillo, tema de Secret Base, y terminando el pedido musical con Domeki, tema de Mondo Grosso. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. Nos guiará una nueva etapa, seguirá desafiando a los dioses con intensidad. luchemos, no te rindas aun si perdemos, más fuerte serás. Reconoce todo tu poder, no te frenes ni te culpes nunca. Ya está cerca nuestra meta, no desmayes, trascenderemos toda adversidad. Un mejor futuro pronto llegará. Llamamos lágrimas, agua que pueden los ojos derramar. ¿Cómo le puedes llamar a la flama ardiendo en nuestro corazón? Nuestra vida brilla sin cesar, respondiendo con gran furia. Sonará el gong, es el comienzo, juntos vamos. Luchemos compañeros, insultemos y a triunfar. No importa qué tan fuerte sea el rival, hoy gritaremos Kamehameha. No te rindas aun si perdemos, más fuerte serás. Reconoce todo tu poder, no te frenes ni te culpes nunca. Ya está cerca nuestra meta, no desmayes, trascenderemos toda adversidad. Un mejor futuro pronto llegará, la emoción vendrá y super será, lo puedes lograr, no debes dudar, pronto llegará y super será. ¡Gracias!

Chica, y pues ya regresamos y Freezer vuelve a ser de las suyas. Como que es el villano predilecto, ¿no? De Dragon Ball, yo creo. Y pues también aparece en esta película, por si no la han checado, en Dragon Ball Super Broly también aparece ahí como el villano que inicia todo, digamos. Ahí chéquenla y pues ahí ese Freezer haciendo de las suyas. Lo que me gustó fue su deseo, ¿no? Que iba a pedir a Shane Long, por lo que iba a juntar las esferas del dragón. Él quería que lo hiciera más alto, ¿qué? 5 centímetros, ¿no? Creo que era. Ah, fue tan cómico eso. Ok, vamos con más comentarios. Recuerda que el tema del día de hoy es... ¿Cuál es tu opinión de la nueva película de Dragon Ball Super Broly? Coméntanos, ¿te gustó o no te gustó? ¿Fuiste a verla? ¿La viste en otro medio? Cuéntanos. Ok, Dome aquí dice, yo fui a ver la película al cine. También con unos amigos y amigas. ¿En serio? ¿Con amigas? ¿No? ¡Qué bien! Fue en una ex y estaba como al 80-85%. Mucha fanaticada, fuimos a ver esta nueva entrega. Sí, ¿verdad? Ah, padrísimo, me siento como en casa cuando está ahí toda la fanaticada en el cine. Se siente una hermandad. La verdad, me gusta eso. Jean Carlos dice, en Willax TV Perú, da Dragon Ball Super. Ah, qué bien, también aquí en México, Cartoon Network está emitiendo Dragon Ball Super. Jean Carlos, ¿has visto el anime de Super Dragon Ball Heroes? No, no lo he visto. Es donde ya sale Trunks, ¿no? Y Pan, creo. También he escuchado hablar de él, pero no, no sé, la verdad. Saludos, no lo has visto, Miroku, bueno. Ni hablar. Ok, aquí tengo otro pedido musical pendiente, vale. Ahorita lo colocamos. ¿Qué nos comenta Sandra Sanz? Me gustó el deseo de Bulls. ¿De Bulls? ¿Cuál Bulls? Yo lo vi en la red, es lo mismo de siempre, pero se les perdona. Es Dragon Ball, una trama con unas peleas buenas, pero deseaba más. Sí, ahorita colocamos tu pedido. Saludos a Francisco Menchu también, dice, espero que estés bien y no he visto la película de Dragon Ball, pero me han dicho que vale la pena. La veré algún día. Puedes poner la siguiente canción con todo gusto. Ah, el deseo de Bulma, ok. Jorge Ávila, creo que Freezer está del mismo tamaño que Vegeta, ¿no? Hablando del super deseo, no lo sé. Hay que checar ese dato. Conmigo las transformaciones preguntaban, ¿rojo, azul? Creo que sí, no sé, ni sabía la transformación igual que yo. Sí, ¿verdad? Pensé que iban a sacar otro tipo de color ahora en la transformación. Ok, se usa Ritoneco y a Miroku aquí en el IRC. 813, bueno, pues vámonos con más pedidos musicales. Ya están haciendo más pedidos musicales. No hay tanto pedo musical hoy, por lo que estamos dejando que hagan más pedos musicales el mismo escucha. Normalmente es uno por persona, chicos, pero pues ahorita tenemos disponibilidad, digamos. Pues estamos aquí cumpliendo más peticiones. Mientras tanto, vamos con los siguientes temas musicales. Vamos con el tema de Radio, justamente de Colors. Vamos a escucharlo. Pedido de Sandra Sanz, dedicado para Carlitos y Manny, para DJ Aome. Muchísimas gracias. Wow, qué raro que me dejen canciones. Sigue el pedido de... Vamos a ver quién sigue por acá. Acá. De Sebastián Talero. ¿Qué dice? La canción de Aome con el crunch. Uy, ni me acuerdas del crunch. O ya no existen. En fin, te lo pido. Y sí, es japonesa, perfecto. Tema de Mishi Wanabe, vamos a escucharlo. Continuando con el pedido de Giancarlos, el ending 10 de Dragon Ball Super, vamos a escucharlo. Y por último en este bloque vamos a escuchar Homemade, pedido de Jonathan Kenji. Vámonos con esto y enseguida regresamos.

cielo mirar. Suspiro en mi habitación, la soledad llegó, el olor me ahogó. Sonrisa que en mí brotó desaparecerá, pues ese sentimiento se va en la oscuridad. Incluso esta calidez se desvanece sin parar. Solo me queda callar. A tu lado yo pensé por siempre estar. Es por eso que siempre porque otra vez se creeré. Dime ya el porqué otra vez. Dime ya el porqué otra vez se creeré. Dime ya el porqué otra vez. Hola chicos, muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor no olvides darle like. Y si es primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte. Tampoco olvides visitar el canal de Omar Wanok, quien es la persona que hizo el instrumental de este cover. Tiene un excelente contenido que te va a gustar. Y bueno chicos, hasta el siguiente video. ¡Wow! ¡Un clásico! ¡Oh, cómo me encanta este tema! ¡Vamos a escucharlo! De Bleach, por supuesto. Far away, far away, 遠く離れていても流れる時の中で共に過ごした日々の記憶は消えて消えること。 そして出会った全ての人々ありがとう皆のおかげでまた明日から力強く踏み出せ 人は誰も一人では生きていけやしない互いが互いをいつもケアし合い理解できない時は話し合い腹抱えるくらい笑い合いたいなのになぜこう時にけなし合い傷つけ合うのって気がしないバカバカしいほど君が好きだ照れくさいけどちょっと本気だ いつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディアプリシエーションな気持ちを届けいつもありがとう本当はありがとうたとえどこに立って君の存在に感謝してるよきっと見ない意外とシャイで面と向かってなかなか口に出して言うなって だけど本当は言いたいくせに何かが邪魔してみんな強がって 時にはさらけ出して伝えよう 言葉には不思議な力が宿るよ 簡単なことさ自分からまず始めようきっとできるよ Continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Just forever, 君がいてくれたように Flame forever, I will be there Just forever, 君がいてくれたように 支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディアプリシエーションな気持ちを届けいつもありがとう本当はありがとうたとえどこに立って君の存在に感謝してるよいつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディアプリシエーションな気持ちを届けいつもありがとう本当はありがとうたとえどこに立って君の存在に感謝してるよ Nexus presenta Los Cholo Finos Programa recomendación de videojuegos y mucho más con los comentaristas más malandros de la radio todos los martes a las 21 horas México solo aquí en la número 1 de toda Latinoamérica Radio Nexus y nada más Chica, pues ya regresamos, ¿eh? Los Cholos Finos, estrenando nuevo promocional 2019. No te los pierdas al terminar Alianza Anime con DJ Ome en instantes. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Jorge Ávila, comadre, sé que piensa que queda mal, pero no es así. Necesitamos eso que nos guía por el buen camino. Lo que nos da energía cada día, la voz, esa voz. Pues haré mi mejor esfuerzo. Pero bueno, ojalá te guste. Giancarlos, el Super Saiyajin 5 de Dragon Ball AF, hecho por fans, tiene mejor diseño. Sí, no lo he visto. A ver, manda imagen. Giancarlo, por favor. Gente del IRC, ¿qué onda, IRC? Están medio muertos ahí, ¿eh? Ok, cuídate, Miraku. Bien, vamos con el último bloque de pedidos musicales y pues ya regresamos para decir adiós. Vamos con los últimos tres pedidos musicales. Y es el pedido de Francisco Menchu, ganador de Rocola Anime y Maestro Anime. El tema de Scandal. Vamos con esto, seguido del pedido de Lucy González, por supuesto, coleguita, gracias por tu pedido y por la sintonía. Tema de Kenshin Yonesu Lemon, vamos a escucharlo. Y el tercer pedido lo voy a dejar para despedirme. Jikai, vamos con estos dos y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. どれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように、古びた思い出の誇りを払う。戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた。言えずに隠してた暗い過去も、あなたがいなきゃ永遠に暗いまま。きっともうこれ以上傷つくことなどありはしないとわかっている。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してたあなたと共に胸に残り離れない。苦いレモンの匂い、雨が降り止むまでは帰れない。今でもあなたは私の光。あなたの背をなぞった、その輪郭を鮮明に覚えている。受け止めきれないものと出会うたび、溢れてやまないのは涙だけ。何をしていたの、何を見ていたの、私の知らない横顔で。どこかであなたが今私と同じような涙に暮れ寂しさの中にいるなら、私のことなどどうか忘れてください。そんなこと心から願うほどに、今でもあなたは私の光。自分が思うより恋をしてたあなたに、あれから思うように生きができない。あんなにそうのに、まるで嘘みたい、とても忘られない。それだけが確か。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してたあなたと共に胸に残り離れない。苦いレモンの匂い、雨が降り止むまでは帰れない。切り分けた果実の片方のように、今でもあなたは私の光。 Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Helsinki. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Wow, qué voz tan sexy tiene Alucard. Excelente. Bueno, ya, ok. Perdón, un poco de shipeo. Muy bien, pues gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome. Bueno, chicos, pues ya nos tenemos que ir. Vamos despidiendo como gente decente, claro que sí. Gracias a los que me acompañaron en Facebook. Gracias, chicos, por comentar el tema del día. Jorge Ávila, a Pablo BS, por supuesto. Gracias a Farguerus, a Carlitos Imán. Muchas, muchas gracias, chicos, por mencionar algunos. Es que son tantos que no me va a alcanzar el tiempo, la verdad. Gracias a los chicos del IRC. Y gracias, gracias a Ram, a Ness, a Urashima Keitaro, a Eddie Cyborg, a Francisco, a Hiro, a Kuro, a Laura, a Lucio, Nesan, a Miroku, y a Natura, y Leg, y a Silvercat, por supuesto. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Como diría mi buen Seruf. Ah, ya, yeah, ok. Bueno, gracias, espero que les haya gustado el tema del día. No, ah, pues sí, es que hoy salió la gatita ahí. ¿Qué tiene voz sexy, Alucard? No puedo contra eso, soy humana después de todo. Pues gracias, chicos, y pues nos escuchamos y leemos la próxima semana de 19 a 21 hora México. Ah, va a ser martes 5, ¿verdad? Ah, sí, 5 de febrero, qué interesante. Oh, Dios, ¿quién cumple? ¿Quién cumple años el 3 de febrero? ¿Quién será? Creo que es una loca mujer de ahí, de Anime Nexus, sí. Ah, va a ser 5 de febrero. Pues vamos a tener que hacer celebración de cumpleaños, yo creo, ¿eh? Va a estar bastante interesante. Bueno, a ver qué se nos ocurre para celebrar el 5 de febrero. Que bueno, oficialmente mi cumpleaños es el 3 de febrero. Pero pues lo celebramos el 5 de febrero aquí con ustedes. ¿No? Sí, vamos a hacer una votación para ver qué tema del día abarcamos, ¿no? Ese día. ¿Kikyo cumpleaños ese día? ¡Qué caray! Ok, bueno, pues ni modo. Ok, chicos, ya como conclusión, pues espero que puedan ver y quieran ver la película de Dragon Ball Super Broly. Está interesante, si quieren, solamente para comparar las versiones. ¿Qué voy a querer de regalo? no lo sé, lo que ustedes quieran. Y me gustan mucho las imágenes que hacen personalizadas para mí, eso me encanta. Así que pues con una imagen estaría bien. Sí, festejemos el 5. ¿Tu locutora favorita? ¿En serio? Ah. ¿Verdad? Lucar tiene una voz muy profunda, muy así. Usted cumpleaños, mi Cande. No soy Cande, ¿eh? Ya hablamos de eso, Jorge Ávila. Jikai, pues vamos a despedirnos como gente decente entonces. Ah, no, todavía tenemos un poco de fondo musical, perfecto. Pues sí, vamos a ver qué se nos ocurre, ¿no? Para celebrar ese día. Gracias, me quedo Miroku. Pues yo creo que va a ser Auto DJ Aome, ¿no? Vamos a hacer así nuestra transmisión locochona. Como siempre, banda, anime de banda, anime, música de anime de banda, algo de jazz, sí, estaría muy chévere, como dicen allá en Colombia. ¿Quiere algo editado, comadre? Vamos a tenerle algo para su día, pues, gracias. También un audio, estaría bien, audio para el programa, con todo gusto. Pues sí, también, no sé, lo que ustedes quieran, de todo corazón, lo voy a recibir. Muchísimas gracias, chicos. ¿Qué más? Pues no se pierdan los podcasts de Alianza Anime. En instantes vamos a subir para que ya esté disponible para todos ustedes y lo escuchen en la casa, en el taller o en la oficina, para que usted escuche siempre Alianza Anime en su vida. ¡Ah! ¿Qué onda con eso? Ay, bueno, grabarlos, pero aplausos al fin, ¿no? Oye, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el IRC? Pues estaría bien, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué locurilla hacemos? Del tema del día, ¿qué proponen, chicos, para el próximo martes? No sé. Algo no perver, ¿eh? De una vez, te digo, Pablo Bese. De modo que esté hablando ahí de opais y todo eso en mi cumpleaños, o sea que no. Temas así, no, por favor. Ok, bueno, pues vámonos. Ah, qué buena medicina, ¿verdad que sí, Silver Cat? Alianza. GK, pues vámonos yendo entonces. No quisiera, pero pues ya. Ya no alcanza el presupuesto ni para aplausos, comenta Carlitos Imán. Cada vez somos más pobres. Gracias, Carlitos Imán, por el apoyo, compañero. Bueno, vamos a cambiar a fondo musical para pasar a la debida despedida. Vamos con esto y enseguida regresamos. Vámonos con esta frase. En el colegio, en el trabajo y en el hogar, Alianza Anime no puede faltar. Muchas gracias por su sintonía el día de hoy, aquí en Radio Anime Nexus. Esto fue Alianza Anime, con DJ Yaume, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Nos despedimos con este tema de Fairy Tail Opening 24, pedido de Natura, y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. まとめて let it go 何が起きるか Yeah, また仲間と break it down Long より証拠 you know この空の向こうまで take off 泣いても最後には笑おうこの手届くまで Let's get it on It's all for one 集まった players Hate 汚染重なった flavor